era solitaria, que labrando el campo por las mañanas va a trabajar, porque ya no tiene de aquel hombre que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar. Y el patrón se dice: me gusta tu chica, pobre campesina, sin consuelo está. Ay, pobre campesina, sin consuelo está. Olvida ya tus penas, campesina, trabaja ya la tierra, campesina, para llevar el trigo, campesina. Llevan el trigo, campesina, tu cuna fue el campo, campesina. Llevar el trigo, campesina, una fuente.